Pasados los años me atrevo a tomar el valor de decirte en una canción todo lo que siento y poder enterarte que el latido de tu corazón me marca el ritmo a seguir. Tu vida y mi vida se rigen en sueños que van ocurriendo a la par de vivir. Complaces mi felicidad. Eres magia que se hace real a la hora de ver lo triste que sería sin ti, pensar de pronto en ser feliz. Hoy puedo decirte al fin que eres la luz que habita en mí, iluminando mi alma en pena, originando solo primaveras cuando estás junto a mí. Tenerte a mi lado me invita a seguir mi misión, la de los sueños, la del amor. Eres agua que hidrata mis venas de imaginación. Hoy la suerte está a mi favor, lo siento tan claro y real. Hoy puedo decirte al fin que eres la luz que habita en mí, iluminando mi alma en pena, originando solo primaveras cuando estás junto a mí. Que habita en mí, iluminando mi alma en pena, originando solo primaveras cuando estás junto a mí.